escucharte hablar de la cocina con la seriedad que Gorbachov aborda el tema de la caída de su cortina. Me gusta verte remendar mi pantalón que hubiese ido a dar a la basura si hubiese sido otra la situación. Me gusta verte sonreír cuando lo normal era llorar. Me has gustado siempre yo y me gustas mucho más. Porque sin aludir a la fortuna, aquella noche de luna tu vientre se hizo cuna, trayendo el fruto de algo mutuo. Y es que es tan sagrada tu labor que pariendo con dolor materializas el amor, volviendo humano el sentimiento. Me gusta verte en el supermercado escoger los abarrotes según la economía nos haya tratado. Me gusta ver tu abdomen de perfil que viene a recordarme que de una nueva vida seré yo el albañil. Me gusta verte ese swing que has adoptado al caminar. Es que me gustas toda, incluso verte estornudar. Porque sin aludir a la fortuna, aquella noche de luna tu vientre se hizo cuna, trayendo el fruto de algo mutuo. Y es que es tan sagrada tu labor, pariendo con dolor materializas el amor, volviendo humano el sentimiento. Me gusta verte en el supermercado y tu sueño al caminar y tantas otras cosas, pero más me gustarás cuando alguien te llame mamá. Thank you.